Fabián Pérez, nos vamos a Mar del Plata. Sí, estamos con Nico Casalanguí en la escalera acá. Bueno, primero tengo que decirte muchas gracias por estar viendo el video, analizando situaciones. Muchas gracias por bajar. Hola Fabián, buen día. No, gracias a ustedes por la comunicación. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Y me quedo con algo que del partido de anoche que leí ahí por en alguna red social, en alguna web que remarcabas y resaltabas el gran trabajo que viene realizando Peñarol, ¿no? Cuando te preguntaba un colega acerca de la serie. Sí, yo, acá hay que ser objetivos y realistas. A nosotros no nos gusta poner excusas, y cuando un equipo juega bien y cuando te gana ampliamente como ganó Peñarol anoche, hay que felicitar al rival, felicitar al entrenador y se acabó. Acá hay que pensar en ajustes. Mi función es trabajar para dar soluciones y no poner excusas. Así que, bueno, hay que valorar el trabajo que está haciendo Peñarol, pero también tenemos que analizar por qué no estamos siendo competitivos en los últimos dos partidos. No fuimos competitivos, no fuimos oposición todavía para Peñarol, así que estamos dolidos por eso y tenemos que dar la cara. José, Mati, lo dejo hablando con Nico Casalanguí, que gentilmente nos está atendiendo. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola José, Matías, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Por ahí quizá medio en caliente, pero ya habrás analizado algo. ¿Qué explicación le encontrás a esta situación de que por ahí ha mermado quizá Regata en su rendimiento también? Mirá José, caliente en realidad, ¿no? Acá tenemos que ser frío, acá no, estar en la final no permite el desánimo, no permite estar cabizbajo, no permite enojarse con lo que no hay que enojarse. Acá hay que jugar, hay que ser competitivo y hay que mejorar partido a partido, y si perdés oportunidades vas perdiendo margen. Así que acá la realidad es que Peñarol ha jugado mejor los últimos dos partidos y que nosotros no hemos sido competitivos como nos gustaría haberlo sido, y se lo podemos adjudicar a varias situaciones, pero que principalmente nosotros vemos que si entramos en los dos partidos, en los primeros cuartos, tan permisivos defensivamente, con Peñarol jugando ofensivas claras, corriendo transición, tomando tiro abierto, con Boquia jugando con acciones positivas para ellos, y nosotros empezamos bien pero no terminamos de solidificar el ingreso, se nos hace cuesta arriba. Así que lo que acá tenemos que hacer es volver a sentirnos sólidos defensivamente, mejorar nuestros porcentajes, que van a ser producto de buenas decisiones y de buenas ejecuciones, no solamente de buenas ejecuciones. Acá yo les hacía hincapié a tus colegas que acá no se mejorarle el porcentaje no requiere solamente una buena ejecución, requiere de una percepción, una buena percepción para tomar una buena decisión y después ejecutar bien. Bueno, todo esa cadena la tenemos que hacer mejor. Uh-huh. Cuando te pronunciaba la palabra caliente era, digo, por la inmediatez del partido de anoche. Digo, a veces por ahí ustedes se quedan mucho con el partido en la cabeza también y tienen toda la noche para hasta analizarlo en la cabeza. Está claro que defensivamente el equipo en los últimos dos partidos no fue Regata, porque digo, Nico, le anotaron 103 fue en el segundo. Y 103 en el segundo, claro, 94 anoche. No, defensivamente no estuvimos como podríamos haber estado, pero también hay que valorar a Peñarol, ¿no? Porque si no, acá uno habla de sus errores y también hay que mencionar virtudes de Peñarol, que está jugando bien, que está jugando suelto, que ha sabido inteligentemente sacar ventajas en distintos momentos. Y bueno, de esto se trata, al final. El punto nuestro en esta instancia, en esta situación, es que nosotros estamos dolidos porque no podemos desplegar nuestro básquetbol, pero bueno, confiamos en que lo podemos hacer mejor, confiamos en que podemos ser más agresivos, confiamos en que podemos decidir y ejecutar mejor en ataque para ser más competitivos. Acá nosotros tenemos el conocimiento de que podemos llegar a un final parejo con posibilidades de ganar, pero para ello debemos construir un partido de otra manera. Así que, bueno, hoy tenemos un día fuerte de trabajo y esperemos estar mejor plantados mañana en el juego 4. ¿Por dónde pasará la historia, Nicolás? ¿El trabajo anímico o el trabajo de campo? Estas cuestiones que vos contás que se tienen que mejorar de cara al próximo partido, y si alguna de ellas nos podrías detallar. ¿Qué tal, Matías? Mira, yo sabés que creo que lo anímico depende de lo basquetbolístico. Si vos basquetbolísticamente jugás bien, estás sólido, haces buenas situaciones, anímicamente te vas a sentir mejor. Ahora, si después de empieza el partido y te sentís dominado, no jugás claro, no tomás buenas decisiones, ejecutás mal, seguramente que anímicamente te vas a ir diluyendo. Así que yo no creo que sea, mira, más motivación que jugar una final, más motivación que jugar una final por segundo año consecutivo. Nosotros la motivación es alta, hay un gran hambre del equipo de hacerlo mejor, lo siento en el vestuario, lo siento en las charlas que tenemos, así que yo creo que es más basquetbolístico que anímico. Lograron cortarle algunos circuitos, ¿no? Peñarol, digo, Paolo ayer por ahí no jugó tan cómodo. ¿Hola? Sí, digo, Peñarol también logró cortarle algunos circuitos a Regata, ¿no? Digo, Paolo quizá anoche tampoco jugó tan cómodo, ¿no? Sí, puede ser. Algunos circuitos que no están funcionando del todo bien para nosotros son producto de situaciones buenas que ha generado Peñarol. Y bueno, nosotros debemos y hemos hecho durante todo el año hemos construido durante todo el año un equipo que puede ejecutar de distintas maneras, con distintos protagonistas. Para nosotros Paolo es un bastión ofensivo, es un referente ofensivo, y él no solamente es importante para nosotros haciendo puntos, sino también generando. Así que yo te diría que no es el punto. Para mí es uno de los puntos en que Peñarol ha hecho un buen trabajo, pero nosotros creo que debemos mejorar colectivamente, no pensando solamente en él. Él está firme, tomó sobre todo ayer buenas decisiones, no muchas, pero buenas, y eso es lo que vale. El tema es que colectivamente debemos responder, no es un jugador acá el que debe responder por el equipo. Acá el equipo tiene que hacer frente a la situación, a la final y afrontar la adversidad como tal. ¿Consideraste públicamente, fue así, que jugando de esta manera no se le puede ganar a Peñarol? Sí, seguro. Si nosotros no somos más competitivos defensivamente, de esta manera no vamos a ganar. Así, ¿no? Con 100 puntos en la cancha de Peñarol y con los porcentajes bajos que tiramos y con las malas decisiones en algunas que tomamos, de esa manera obviamente no vamos a ganar. Así que nosotros tenemos que cambiar. Nosotros somos los Peñarol, está haciendo su trabajo, está manteniendo una línea, está siendo inteligente. Los que debemos cambiar en la serie somos nosotros, y eso es responsabilidad mía, para dar respuestas, y bueno, por eso estamos trabajando. Entrenaremos hoy, veremos qué modificaciones hacemos para mejorar mañana y ser más competitivo en el juego 4. Quien habla en Uno contra Uno Radio es Nicolás Casalánguida, el técnico de Regatas Corrientes, técnico campeón, mejor técnico de la temporada. Nico, ¿no pudieron con Boquia? ¿Qué no se pudo hacer con Boquia? Mirá, primero yo quiero acá hablar del buen nivel que está mostrando Arián Boquia. Sí, No es esto que Regatas no pudo con Boquia. Acá nosotros estamos defendiendo con las mejores situaciones que podemos haber defendido durante todo el año, con jugadores que son muy loables y están muy capacitados para defenderlo. Así que creo que Adrián está teniendo una buena serie, que está suelto, que está jugando con mucha confianza, que está disfrutando la toma de decisiones, y acá nosotros lo habíamos dicho, no es un jugador, lo habíamos dicho en cuanto a que el equipo que disfruta la serie, que no la sufre, que disfruta de tomar decisiones, va a tener preponderancia en la serie. Bueno, Adrián está disfrutando de tomar buenas determinaciones, nosotros hemos nos ha dañado tanto en penetraciones, en cancha abierta, con tiros cortos, con posteos, así que bueno, él está siendo una herramienta ofensiva que se ha crecido en la serie. En el último partido nosotros apostábamos en el anterior partido, en el juego 2, Fischer, Campazzo y Boquia nos convirtieron 60 puntos entre los tres, sí. y debíamos bajar los puntos de Fischer, de Campazzo y de Boquia, y bueno, pudimos bajar los puntos de Fischer y de Campazzo, pudimos bajar sus acciones ofensivas, pero ayer no estuvimos bien con Adrián, y eso es virtud de él, y errores nuestros también, así que nada, acá debemos seguir pensando en lo que estamos haciendo mal, en lo que está haciendo bien Peñarol, contrarrestar sus virtudes y ver cómo sacamos ventaja nosotros con las herramientas que tenemos. Nico, gracias por recibirlo al gallego, gracias por compartir este momento, gracias por ayudarnos a analizar lo que viene siendo la final hasta ahora, y bueno, y lo mejor para mañana, Nicolás. Bueno, Matías, José, les mando un abrazo, gracias a ustedes por la comunicación y hablamos en cualquier momento. Hasta luego.